Jueves 5 de julio, nace una iglesia. Escucha Hechos capítulo 17, versículos 1 al 4 y 12. ¿Qué clase de personas formaron la iglesia de Tesalónica? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Verso 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. La estrategia de Pablo era al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1, verso 16. Durante su ministerio, los judíos recibieron la primera oportunidad de escuchar y aceptar el Evangelio, y por eso muchos judíos aceptaron a Jesús como el Mesías. Más tarde, cuando la iglesia comenzó a apostatar y a rechazar la ley, en especial el sábado, fue más difícil que los judíos aceptaran a Jesús como el Mesías, porque ¿qué judío anularía la ley, especialmente el sábado? El texto dice que algunos de los judíos de Tesalónica se persuadieron con la exposición de Pablo de que las profecías mesiánicas se relacionaban con la historia de Jesús. Uno de ellos, Aristarco, colaboró más tarde con Pablo y en cierto momento fue prisionero con él. Véase en Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 11 y Hechos capítulo 20, verso 4. Otro de ellos, Jasón, era más bien rico. Recibió a la iglesia en su casa cuando ya no fueron bienvenidos en la sinagoga. También ayudó con la fianza para evitar el arresto de Pablo. Véase en Hechos capítulo 17, versículos 4 al 9. Se cree que los griegos piadosos, Hechos capítulo 17, verso 4, eran gentiles que simpatizaban con el judaísmo y asistían a la sinagoga, pero no eran conversos. Este era un fenómeno común en los días de Pablo, y fueron un puente para alcanzar a aquellos gentiles que no tenían conocimiento del judaísmo ni del Antiguo Testamento. El carácter judío y relativamente rico de la iglesia original de Tesalónica se enfatiza en Hechos capítulo 17, versículo 12, pues se afirma que griegos de distinción también llegaron a ser creyentes. Pero cuando Pablo escribió Primera de Tesalonicenses, la iglesia estaba formada mayormente por gentiles. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, de la clase obrera. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11. Es claro el carácter universal del Evangelio. Es para todas las personas, ricos y pobres, griegos o judíos, pues la muerte de Cristo es para todo el mundo. Nuestro mensaje como adventistas es para todos los grupos étnicos, las nacionalidades, las castas o las situaciones económicas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Debemos recordar siempre este mandato, para no aislarnos ni centrarnos en nosotros mismos, o estar más interesados en sostener lo que tenemos, en vez de alcanzar a otros más allá de los límites cómodos que tal vez inconscientemente nos hemos fijado.